Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes sale a vuestro encuentro, como todos los lunes a las 10 de la noche, para ofreceros nuestra singular muestra de música y literatura que aparecen engarzadas en una sucesión de textos y canciones que yo, Alberto Sansegundo, como responsable del espacio desde su inicio hace ya más de 20 años, selecciono para vosotros con la intención de entreteneros y haceros disfrutar, de despertar vuestro interés y avivar vuestra sensibilidad, de, en definitiva, cautivaros durante lo que espero sea siempre una hora estimulante de radio. Esta semana cerramos la serie de tres programas dedicados a recordar la música de The Cars, un grupo de los 80 que en su momento me entusiasmó y que aún hoy, cuando su propuesta musical ha notado obviamente el paso de estas cuatro décadas, sigue sonando fresco, alegre y capaz de interesarnos. La presencia de The Cars en nuestras emisiones surge a partir de la celebración del primer aniversario, que se cumplió hace menos de una semana, el pasado 15 de septiembre, del fallecimiento del que fue su líder, Rick Ocasek. El recorrido por la discografía de la banda finaliza hoy con 11 de sus temas, que llegan hasta 1987, año en que, con el disco Door to Door, pusieron fin a la etapa más brillante de su carrera. Entre ellos voy a leeros otros tantos textos, en su mayor parte poemas, que he seleccionado de un muy completo número monográfico de la revista Litoral dedicado al automóvil. En mayo de 2019, la ejemplar publicación malagueña dedicó un completísimo volumen al tema, bajo dicha rúbrica, el automóvil, y con el significativo subtítulo de Poesía y Arte sobre Ruedas. No deberíais dejar de leer ese ejemplar, y todos los demás, de la revista, y no deberíais tampoco dejar de adentraros en la producción de los Cars. Os dejo ya con una muy representativa muestra de ambas. Espero que os guste. Mi madre, escuchen bien, de Fabio Morabito. Mi madre, escuchen bien, condujo nuestro Fiat por un camino vecinal un día de primavera del 68. Lo vieron estos ojos desde el auto de mi tío, que iba detrás del Fiat como escolta. Fue su debut y despedida del volante. Mi padre no volvió a cederle el asiento del piloto. Ignoro qué pasó. En ese aprendizaje trunco, tal vez estuvo la semilla del divorcio. Si pudo conducir esos kilómetros, en una carretera intrascendente, es cierto, no en el tráfico, ¿por qué cedió al impulso de ser como una madre más y regresó al asiento del que sueña? Hablo de un Fiat 600 de dos puertas y de un camino de subida un día de primavera antes del mayo revoltoso. Las condiciones, ma, eran idóneas, tú hermosa y con mi padre enamorado locamente, aún, para acabar de resolver el acertijo del embrague, la metafísica del cambio de velocidad, y conducirnos suavemente, curva a curva, hacia la cumbre, mientras mi hermano y yo, en el auto de mi tío, contábamos las vueltas de tu ascenso, que se deshizo como el mayo aquel de la revuelta en humo, un puro gesto que absorbió el paisaje. Quizá dos décadas después, al irte de la casa, completaste ese camino de subida. Quizá quedaste herida y no te diste cuenta. Fue, como sea, el cambio de velocidad más arduo, el acertijo más difícil de zanjar en esa nueva primavera de tu vida. ¿Tienes aún el pie pisando el acelerador? Y un mirador te espera en lo más alto. ¿Qué carajos excusas? De Hipólito G. Navarro. Una exagerada multiplicación de apareamientos, de noviazgos en vuelo, un descalabro estadístico de la procreación. Genera una duermevela curiosa la decisión de no acostarse, para así oír mejor el paso de enormes bandadas de patos que van a la busca del verano de otros sures. Se observa entonces que en la actitud que se ha tomado como padre, inteligente en principio, asoman agujeros de verdadera inconsciencia, de una como potencial criminalidad. No en vano están acusando desde el estante de los juguetes 9 regalos idénticos. No catapultas, no cuchillos, ni siquiera una pistola. Eso habría sido demasiado claro. Pero sí 9 modelos de Ferrari Testarossa a diferentes escalas, y todos de un idéntico y chirriante color rojo. La constatación de semejante brutalidad automovilística aboca de inmediato a verificar la desviación. Y así, efectivamente, en la cesta de su cuarto, pueden contabilizarse hasta 12 camiones hormigonera, 7 motos con sidecar en el rincón donde juega el chico cada tarde, más de 20 modelos de coches antiguos en el mueble bar, hasta un osito en patinete tirado en el pasillo. No hay que darle muchas vueltas para ver que como padre se ha fracasado. Queda por tanto la solución única, pesar los sueños del niño y de su madre, plácidos, llevarse si acaso una manzana o unos bollos, cerrar con suavidad y ya en la calle, tomar el auto y seguir un camino al azar, tal vez ese mismo que intermitentes bandadas de patos proponen hacia el sur. Can't stop, but it won't be Combustible, de Luis Muñoz. En el sueño algo, de repente, me había detenido. «Veremos si funciona», dijo el hombre que arreglaba una válvula atascada entre nubes flameadas y un calor como de frío, cerca. Limpió los bordes de masilla rosa, le cambió el aro de aluminio y vació un bote con aceite, gota a gota, hasta la última. La caja de herramientas, como un caimán goloso, dejaba ver pedazos sin mascar. «Pruebe a recordar ahora», dijo. «¿Y si le duele?» Puso una mano enorme sobre mi pecho hundido. «Insista hasta tres veces, y si después no puede, déjelo». Driving Dream, de Trinidad Gang. Vuelan bajo los párpados líneas rojas y blancas, arterias del asfalto que sus ruedas devoran. La mano en el volante rebasa las señales, confunde los destinos, que desorden de letras se vuelven jeroglíficos en el retrovisor. Otros coches, insomnes como el suyo, ruido de encrucijadas, un jadeo de válvulas, intercambian destellos que atraviesan la noche. Y la ciudad se acerca raudamente, volcando su silueta de luces derretidas sobre la superficie acristalada y lenta de centros comerciales y de fábricas. Veloz, en un costado, se repite y repite su propia imagen fría rasgando las ventanas. Ese metal cansado que antes solo podía pronunciar la distancia, que es ahora un rugido. Al despertar, aún quemándole los labios, nota la impunidad del conductor nocturno, la libertad doméstica que siempre ofrece el sueño. La aguja, de Noelia Penna. El semáforo se pone en rojo. Llegas tarde otra vez. El hombre se acerca. Lo ves a diario. Cojea siempre del mismo lado. El letrero es también el mismo. Sobrevive a la lluvia porque está plastificado. Los ojos son los mismos. Sobreviven también a la lluvia. En la radio dicen que el frente frío seguirá hasta el domingo. El cristal empieza a empañarse y enciendes el aire. Ahora miras la aguja que marca el nivel del depósito. La aguja. Ha subido mucho. La gasolina. Ha subido mucho. Una sombra se detiene un segundo a la altura del coche y pasa de largo. Levantas ya la vista. Hace días que eres incapaz de mirarle a los ojos. Te sientes una mierda. Llevas 3 meses viéndolo a diario y no le has dado nunca nada. Nunca. El semáforo se pone en verde. It's not the night for crazy. Nacional 3, de Medardo Fraile. El accidente ocurrió cuando el conductor del coche, que iba solo, se distrajo observando el vuelo maestro de una gaviota. Apenas le dio tiempo a pensar, es como un poema. Su alma se liberó por los cristales rotos y fue elevándose vertical, en ángulo recto con el horizonte. La gaviota intentó hacer lo mismo, pero no pudo, y fue rodeándola en espiral hasta que la perdió en lo alto. Cuando se oyeron las sirenas de la ambulancia y de la policía, ni el cielo azul ni el aire parecían darse por aludidos y animaban a todos a disfrutar del buen tiempo. En una casa, lejos, llamaron a la puerta. La abrió una señora, pero no había nadie. Always. Monovolumen, de José María Merino. El mecánico, una persona formal, le aseguró que el coche era una ganga, porque tenía pocos kilómetros y estaba muy bien cuidado. Era demasiado grande para una viuda sola, aquella mujer triste cuyo marido había desaparecido, y ella quería quitárselo de encima cuanto antes. Después de comprarlo comprendió que había acertado. El coche era confortable, potente, brioso, capaz de recorrer los peores caminos, y apenas consumía combustible. Pasaron los meses, y un domingo, por entretener el inicio de la tarde, se dispuso a echar una mirada al motor. Desde la ventana de casa su mujer le vio levantar el capó y cómo se inclinaba hasta quedar oculto. Un par de horas más tarde, a la mujer le extrañó que su marido no hubiese terminado todavía. El capó, medio alzado, no le permitía ver su cuerpo. Abrió la ventana para llamarle, pero él no contestaba. Salió por fin a buscarlo. Las piernas sobresalían del capó, pero el resto del cuerpo había sido ya devorado por el feroz monovolumen. El viaje, de Felipe Benítez Reyes, hay vasos por el suelo, y tú vete vistiendo. Y una luz demacrada de estrella en este cuarto. Hotel du Marinier, noche sin fondo, y sirenas de coche, y golpes de billar en el salón de juegos, y esas voces encabronadas por el alcohol. Hotel du Marinier, esta noche acabada mientras miro por la ventana el barco fantasmal y cansino que patrulla la costa. Hotel de gente rara en un raro país, en esta noche bronca del invierno, con las maletas hechas. Termina de arreglarte, para seguir huyendo a otro lugar, a otros hoteles, guiados por un mapa equivocado y una equívoca estrella, huyendo de los dioses moribundos que envenenan el sueño, huyendo a toda prisa, en este coche endiablado, hacia el fulgor incomparable del cartel luminoso que anuncia a los turistas el Hotel de los Muertos. Carretera, de Rogelio Guedea. A diario, o casi a diario, salgo a la carretera. Con el pensamiento abierto al pensamiento y la mano fija en el volante, mis ojos miran hacia adelante y hacia atrás, como en la vida. No hay una mejor manera de revivir a los muertos, ni una peor forma de mantener viva la esperanza. Durante el trayecto, uno puede perdonarse, o tal vez convencerse de que no es fácil saber si el destino lo vamos haciendo metro a metro, kilómetro a kilómetro, o si él, por el contrario, nos va entrando piel a piel, hueso a hueso. La velocidad, lo sabe uno desde que arranca, no es el factor esencial. Por eso no hay que preocuparse por llegar a la ciudad próxima. No hay ciudad próxima, solo acotamientos, retenes, puntos de fuga. El que va siempre vuelve, porque viajar es volver, quedarse quieto. Esto me lo enseñó el hombre que a diario, o casi a diario, veo caminando a la orilla de la cinta asfáltica. Descalzo, perdido. Ese hombre que cada vez que paso me dice adiós desde el otro lado, fuera ya de la carretera de la vida, con ese gesto del que pretende decirte que si no te sales, seguirás en el rumbo equivocado. Cortísimo metraje, de Julio Cortázar. automovilista en vacaciones recorre las montañas del centro de Francia. Se aburre lejos de la ciudad y de la vida nocturna. Muchacha le hace el gesto usual del autostop. Tímidamente pregunta si dirección Bonn o Toulouse. En la carretera unas palabras. Hermoso perfil moreno que pocas veces pleno rostro. Lacónicamente a las preguntas del que ahora, mirando los muslos desnudos contra el asiento rojo. Al término de un viraje, el auto sale de la carretera y se pierde en lo más espeso. De reojo sintiendo cómo cruza las manos sobre la minifalda, mientras el terror poco a poco. Bajo los árboles una profunda gruta vegetal, donde se podrá. Salta del auto, la otra portezuela y brutalmente por los hombros. La muchacha lo mira como si no. Se deja bajar del auto sabiendo que en la soledad del bosque. Cuando la mano por la cintura para arrastrarla entre los árboles, pistola del bolso y a la sien. Después billetera, verifica bien llena. De paso roba el auto que abandonará algunos kilómetros más lejos, sin dejar la menor impresión digital, porque en ese oficio no hay que descuidarse. al volante del Chevrolet por la carretera de Sintra. De Fernando Pessoa. Al volante del Chevrolet por la carretera de Sintra. Al luar y al sueño por la carretera desierta. Conduzco a solas. Conduzco casi despacio. Y un poco me parece, o me esfuerzo porque un poco me parezca, que sigo por otra carretera, por otro sueño, por otro mundo. Que sigo sin que haya Lisboa atrás, dejada, o Sintra a la que llegar. Que sigo. ¿Y qué más puede haber en seguir, si no no parar, proseguir? Voy a pasar la noche en Sintra por no poder pasarla en Lisboa. Mas cuando llegue a Sintra me apenará no haberme quedado en Lisboa. Siempre esta inquietud sin propósito, sin nexo, sin consecuencia. Siempre, siempre, siempre esta desmedida angustia del espíritu por nada en la carretera de Sintra, o en la carretera del sueño, o en la carretera de la vida. Maleable a mis movimientos subconscientes del volante, galopa por debajo de mí, conmigo, el automóvil prestado. Sonrío del símbolo al pensarlo, y al girar a la derecha. ¿Con cuántas cosas prestadas voy yendo por el mundo? ¿Cuántas cosas que me prestaron conduzco como mías? ¿Cuánto me han prestado? ¡Ay de mí! Yo mismo soy. A la izquierda la casucha. Sí, casucha. Al borde del camino. A la derecha el campo abierto, con la luna a lo lejos. El automóvil, que hasta hace poco parecía darme libertad, es ahora una cosa donde estoy encerrado, que solo puedo conducir si en ella estoy cerrado, que solo domino si me incluyo en ella y ella me incluye a mí. A la izquierda, ya atrás, la casucha modesta, menos que modesta. Allí la vida debe de ser feliz, solo porque no es la mía. Si alguien me vio por la ventana, soñará, ese sí que es feliz. Para el niño que atisbaba detrás de los cristales de la ventana de arriba, tal vez yo haya quedado, con el automóvil prestado, como un sueño. Como un hada real. Para la muchacha que al oír el motor miró por la ventana de la cocina, desde el piso de abajo, tal vez yo fuese algo así como el príncipe que hay en todo corazón de muchacha, y de reojo pegada al cristal me siguiese hasta la curva en que me perdí. ¿Dejo sueños a mi espalda, o será el automóvil el que los deja? ¿Yo, conductor del automóvil, o el automóvil prestado que conduzco? En la carretera de Sintra, al luar, en la tristeza ante los campos y la noche, mientras conduzco el Chevrolet prestado, desconsoladamente me pierdo en la carretera futura, me sumo en la distancia que alcanzo, y en un deseo terrible, súbito, violento, inconcebible, acelero. Pero mi corazón quedó en el montón de piedras del que me desvié al verlo sin verlo, junto a la puerta de la casucha, mi corazón vacío, mi corazón insatisfecho, mi corazón más humano que yo, más exacto que la vida. En la carretera de Sintra, al filo de la medianoche, al luar, al volante, en la carretera de Sintra, qué cansancio de la propia imaginación, en la carretera de Sintra, cada vez más cerca de Sintra, en la carretera de Sintra, cada vez menos cerca de mí. You got. And there's a place for everyone. Uno de los grandes hits de The Cars, Heartbeat City, pone fin al programa de esta noche y a la serie de tres que hemos dedicado al grupo bostoniano como particular homenaje a su líder, Rick Ocasek, fallecido hace ahora un año. Los poemas y cuentos leídos, con el coche y las muchas manifestaciones del universo automovilístico como protagonistas, son obra de Fabio Morábito, Hipólito G. Navarro, Luis Muñoz, Trinidad Gán, Noelia Pena, Medardo Fraile, José María Merino, Felipe Benítez Reyes, Rogelio Guedea, Julio Cortázar y Fernando Pessoa. Todos ellos están presentes en la monografía que sobre el tema presentó en mayo de 2019 la revista Litoral. Confiando en que el programa os haya hecho disfrutar, me despido ya hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós. Ya rabbi, mukelilla natum.